del humano. Día y noche estoy pensando y pensando. Es mi sueño el vivir como hermanos, valorando al que hoy está a tu lado. Respira con aliento profundo, paso a paso en este mundo veo gente sin rumbo. Aquí estoy, escucha mi voz. ¿Qué es lo que pasa? Que este mundo está de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ya no te piensa. Escucha mi hermano, el de arriba te está mirando. Escucha mi hermano, él te quiere y te ama a ti. This is for real, yo. Keep the faith. Están caminando sobre piedras, tropezando con barreras. Aquí estoy luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno mi sueño. Cada noche que yo tengo en cada estrella te siento. Aquí estoy viviendo por ti. ¿Qué es lo que pasa? Que este mundo está de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ya no te piensa. Escucha mi hermano, el de arriba te está mirando. Escucha mi hermano, él te quiere y te ama a ti. Entiende, él volverá a nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Ten fe, él volverá a nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Ten fe. ¿Qué es lo que pasa? Que este mundo está de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ya no te piensa. Escucha mi hermano, el de arriba te está mirando.